Bueno, algo hemos contado entre ayer y hoy, pero es bueno recordar que la Radio Comunitaria Indígena nace el 11 de octubre del año pasado, o sea que el anteaño pasado, perdón, así que vamos a cumplir este año 2 de estar al aire. La radio, bueno, se nutre de toda la sabiduría ancestral de los pueblos originarios del departamento San Martín, que está sobre la Ruta Nacional 34 y Ruta Nacional 86. Desde el 2002 aproximadamente venimos trabajando con pequeños talleres de capacitación en radio que nos permite hoy por hoy contar con la participación de más de 30 comunicadores indígenas dentro de la radio, la mayoría de ellas, bueno, mujeres y jóvenes. Lo hacemos con el gran respaldo, digamos, de la fundación que nos nuclea, que es la Fundación ARETD, y en convenio con otras instituciones como la Universidad Nacional de Salta, sede Tartagal, y la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agricultura. Son como las dos grandes instituciones que nos vienen acompañando desde sus inicios. Entendemos que bueno, para nosotros es como muy importante la existencia de este medio porque según lo que hemos podido analizar y en función de lo que se ve a partir del trabajo de los medios masivos en la provincia de Salta y especialmente en el departamento, se detectó y se detecta, digamos, la negación constante dentro de la construcción del discurso radiofónico local, la negación, digamos, y la invisibilización de los pueblos originarios de la zona, ¿no? Entonces, nosotros como fundación no hicimos más que potenciar estas ganas de los comunicadores indígenas de ser ellos mismos quienes puedan construir su propio discurso, de ser ellos mismos de quienes contar sus problemáticas. Evidentemente nosotros no nos alejamos de los objetivos que ellos plantean desde su propia experiencia de vida, así que también trabajamos, digamos, en la lucha de la tenencia de la tierra y el territorio y de las grandes problemáticas que pueden tener, digamos, comunidades viviendo en esa zona que está muy cerca, ya como a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. ¿Por qué integrar Farco? Porque, bueno, en pocos años hemos crecido demasiado y lo hicimos en forma colectiva. En ese sentido creo que visualizamos, digamos, que podemos potenciar estas ganas de seguir trabajando. Creemos que no lo vamos a hacer si no lo hacemos en red y en forma colectiva, como lo viene demostrando Farco en estos años. Nosotros necesitamos, digamos, imperiosamente el respaldo de una institución como esta, porque, bueno, más allá, digamos, de los acuerdos o los beneficios que uno pueda tener de parte del Estado Nacional o de organizaciones no gubernamentales con los pueblos originarios, que en este caso podríamos decir que aparecen de repente a montones por la zona, no siempre les interesa puntualmente hablar o trabajar, digamos, en soluciones que tengan que ver con la tenencia de la tierra y el territorio, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de esos objetivos, uno se va alejando por ahí de otras cuestiones de otras instituciones que a lo mejor no coinciden con los planteamientos, ¿no? Entonces, la posibilidad de crecer en red es, creo que, uno de los objetivos más puntuales que nos venimos planteando ya desde hace mucho tiempo. Hay, creo, más cosas para contar, pero bueno, creo que es suficiente, ¿verdad?